En un determinado momento, un país que tenga un movimiento cultural, un movimiento artístico de peso, eso contribuye a la construcción y reconstrucción del país. Y José Ignacio Cabrujas, que el hombre más culto que yo he conocido en mi vida. Y yo barrí y barrí y me viví barriendo las paredes y me viví barriendo el techo. Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. En este episodio de Puerto I tomamos los remos de la solidaridad y remamos hasta Agente Extraño, punk, post-punk de Caracas. Venezuela se siente. Porque la soberanía no es en la tierra, no es el petróleo, la soberanía de esto es hacer que se respete lo que nosotros queremos y no lo que nos impongan. Aquí comienza Puerto I. Periodismo sobre arte desde Colombia. Bueno, estamos en otro episodio de Puerto I, esta vez con Ernesto Cuerdas Duras, de nuestra banda más querida en Caracas, en Venezuela, que es Agente Extraño. Ernesto, muchísimas gracias por estar otra vez en Puerto de la Imaginación y por esta correspondencia que ya es de varios años. Gracias a ti, hermano Luca. De verdad que el cariño es el mismo. Aquí estamos entre las velas, mi fan, porque para que la gente sepa que lo que está pasando en Venezuela no es una fábula, es verdad. Y yo estoy muy agradecido contigo porque, bueno, las conversas que nos tiramos y el cariño que mutuo que nos tenemos, bueno, es fino, puedo hablar entre hermanos. Ay, hermano, qué bien. Pues sí, estamos como con la propuesta y el pequeño granito de arena, pues que más que una contribución es una postura de cero indiferencia, de inundarnos de arte colombiano, de arte venezolano, desde aquí, desde Colombia, y entender las realidades, solidarizarnos con las realidades, sentir a Venezuela desde la palabra poética, desde todos los símbolos que tiene la obra artística, que tú sabes que en los cimientos de Puerto de la Imaginación y en sus antecedentes era como hay que hermanarnos desde el arte y hay que escuchar el arte porque el ruido de los políticos es lo que nos divide muchas veces. Eso no quiere decir que creamos que el arte es apolítico, sino que la política es muy importante para dejársela a los políticos. y el punk, eso sí lo tiene claro. A veces al pop se le olvida, pero el punk lo tiene muy claro. Es así. Es que, bueno, y por demás, o sea, el arte es vida. Y el hacer música, al hacer este arte de todas sus manifestaciones, es hacer vida. Y nada más natural que eso, pues. O sea, el político quiere como que encauzar la vida. Y la vida no se encausa, o sea, la vida se vive y se disfruta, ¿no? Y en libertad de expresión. Entonces, imagínate. Claro, exacto, la libertad de expresión. Y sabes que, aunque la gente esté ansiosa por hablar de cómo estás, de cómo te sientes, cómo está la cotidianidad, yo no quería dejar de pasar ese marco filosófico que estamos hablando. Uno con el tiempo se va volviendo un poco menos, yo no diría radical, pero sí como binario, y de que el mundo es blanco y negro, ni hay que esencializar de que todos los artistas son una maravilla, ni tampoco que todos los políticos son una porquería, pero sí estamos en una crisis de la política, yo no sé si desde siempre o de 2000 años, donde el populismo y la demagogia está muy fuerte en el mundo, y entonces el político siempre nos dice que nos quiere salvar y muchas veces es una mentira. Y, claro. Y el artista nunca, yo he visto que nos diga que nos quiere salvar y finalmente nos salva. Y el artista tiene algo por lo menos en la literatura, no sé cómo lo ves tú en la música, que todo el tiempo se está diciendo, tranquilo, que toda esta historia que te estoy contando es mentira. Es mentira. Y a la final es verdad, pero el político siempre te dice, lo que yo te digo es la verdad. El político siempre va a mentir, siempre. Es su naturaleza. Y el político que no mienta, se muere o lo desviven. Tenemos muchos casos. Puedo nombrar dos casos. Martin Luther King, Gandhi, que ser más, mucho más allá de ser un líder religioso, era político. ¿Y cómo terminó Gandhi? ¿Cómo terminó Martin Luther King? Entonces, el político que no se alinee a mentir, lo desviven. Mira, siempre okay. Nos han mentido, Luca. Esa es mi percepción. Lo que pasa es que como ahorita las redes sociales y la comunicación se diversificó, nos estamos enterando masivamente de lo que pasa por muchos años. Lo que ha pasado por muchos años. Entonces, y la música, el artista siempre va a salvar. El artista que escribe, el que hace performance, el músico. Y nos va a enseñar. Fíjate, te pongo un ejemplo. Yo soy muy detractor, o sea, yo no me gusta para nada Bad Bunny. Para nada. No me gusta para nada. Pero dentro de la cosa, de eso llamado urbano, hay cosas positivas. ¿Y qué es lo positivo? ¿Qué es lo positivo? Que una persona que no sabe cantar, que no canta, que no tiene, le dan la oportunidad a otros a creer, a que, compa, tú no cantas, pero ¿por qué no tienes derecho a cantar? Lo puedes claro. hacer, porque eres libre y puedes mandar tu mensaje. Eso es lo positivo de esto, de este fenómeno Bad Bunny, por ejemplo. Y sabes que te tengo que mandar de pronto la entrevista de él y música de él, porque creo que no está en tu género, que es Humberto Pernet, que me parece un gran compositor. Él hace cumbia. Me decía, pero Bad Bunny en últimas es Bad Bunny. Lo triste es que hayan tantos que quieran ser como Bad Bunny, porque Bad Bunny es su expresión, porque eso es él. Así a mí no me gusta, decía Humberto Pernet. Sí creo que Bad Bunny es auténtico. Me puso a pensar, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Yo estaba un poco reacio, pero estaba analizando el asunto porque hablaba con chavos, yo hablaba con jóvenes. Y bueno, mira, he llegado a la conclusión de que sí, de que ellos tienen su aporte y es otra época. Y lo que me preocupa, sí, dentro de ese género urbano, es que como están dominados por la industria, ellos se van como a cantarle a lo que la industria le impone. Pero tú te imaginas lo positivo que fuera que ellos cantaran a la comunidad, al barrio. Bueno, Ernesto, la solidaridad es curiosa. Yo creo que a veces tenemos supeditada esa palabra de curiosidad, la tenemos como en un lugar relegado, y cuando uno se interesa por alguien, tiene afecto por alguien, tiene una curiosidad sana. ¿Cómo estás? ¿Cómo están en Venezuela? Mira, Bercia, estamos bien, gracias a Dios, mi familia, todos mis allegados, estamos bien dentro de lo que cabe, porque lo que hemos visto era un tsunami que nos ha impactado en todos los aspectos, en el aspecto psicológico, en el aspecto físico, vivencia, ha sido muy, muy duro. Mira, te voy a decir una cosa. No, el venezolano ahorita está eufórico, estamos muy contentos, pero no podemos demostrarlo, Lucas. Si pudiésemos salir a la calle a demostrarlo, mira, si pudiésemos salir, estuviéramos en las calles volcados, todo el país celebrando, pero lamentablemente no podemos hacerlo porque esto no ha terminado de terminar. O sea, el ciclo no se ha cerrado completamente. Es algo, es por lo que te estoy diciendo. O sea, el venezolano, para que lo entiendan afuera, tienen que venir para poder puedan entender que nosotros no tenemos un sistema de gobierno normal, una independencia de poderes. O sea, por eso es que la gente de la mente afuera dirá a veces, pero yo no veo nada. No podemos, porque todavía esto no ha terminado. Esa es la real verdad. Lo que me han explicado muchos artistas cuando yo he estado de visita el par de veces que por fortuna siempre nos hemos encontrado con otros artistas que hemos hecho encuentros uh-huh. virtuales, es que no se nos puede olvidar y para mirar desde afuera con mucho respeto, me decía un poeta con mucha elocuencia, esto ya no se trata de izquierda y derecha, ¿verdad? Mira, yo veo a un músico que se llama Roger Waters, que es el bajista de Pink Floyd, y lo veo muy activo por las redes. Lo veo muy iracundo, pero este señor, a mí me gustaría personalmente que viniera a Venezuela y conociera de primera mano la situación, porque yo invito a cualquier tipo de pensamiento o cualquier personaje artista, lo que sea, que venga a Venezuela, y como tú viniste, Lucas, y yo te puedo decir que van a salir bien claros, muy claros, de lo que pasó en Venezuela. Aquí no se trata de eso, aquí se trata de la vida, se trata para poder vivir tiene que haber coherencia, tiene que haber por la vida, por los derechos, ¿sabes? Y aquí se han mermado muchos derechos. Y bueno, por algo pasó lo que pasó. Y bueno, invito al que me que quiera verdaderamente saber, no en este momento, cuando las condiciones estén dadas, le invito a que vengan a Venezuela y escuchen a las personas, vayan al barrio, vayan a todos lados y que les expliquen, las mismas personas, los mismos venezolanos, que les expliquen qué es lo que ha acontecido en nuestras vidas aquí dentro del país. Claro, hoy no se puede visitar Caracas. No, yo creo que no es conveniente en estos momentos, y no es porque lo diga yo, sino que fíjate que ni siquiera para Venezuela han venido artistas a venir a dar conciertos. Los que vienen ni vienen con un riesgo, no, sino que vienen porque es una especie de asociación con los mismos productores, que es un entramado cultural que se puede hacer, se le puede garantizar su venida acá al país y su estadía. Fíjate, te pongo un ejemplo. En estos días iba a venir V40, lo habían promocionado. Y al final el manageo, la gente de V40, el grupo de reggae muy famoso de este británico, sí, dijo que no estaban las condiciones dadas para que viniera. Entonces, bueno, por eso te explico, ¿ves? Entonces, no están las condiciones. Bueno, hoy acaban de liberar a 5 españoles que tenían más de 2 años presos. Bueno, la Rocío San Miguel, una connotada dama de los derechos humanos, de libertad hoy, después de 2 años de haberla... Bueno, yo cumplí en febrero, yo cumplí 2 años. Hoy la soltaron y ya está en España, gracias a Dios, y bueno, gracias a Dios por lo que han liberado y por lo que falta por liberar todavía, porque son como 800 personas que están presas. La gente se mueve, me imagino que en distancias más cortas, se cuida más de no salir de su zona, de su barrio. Esa es la vida cotidiana hoy. Sí, sí, porque es que lo que pasa es que si tú sales a la calle con tu celular y te revisan, te paran una patrulla, te para un grupo de estos llamados colectivos y te revisan el celular y tienes un meme, simplemente tienes un meme alegórico de lo que está pasando en Venezuela, te pueden meter preso por eso y bueno, es una cuestión absurda, ¿sabes? Te revisan el celular, te ven el chat de WhatsApp, o sea, es muy, muy... Bueno, ahorita, no hace mucho, en la toma de posesión de la presidenta de Rodríguez, que es una presidenta provisional, 14, metieron a 14 periodistas presos. Es una cuestión absurda, pues. Les han intentado arrancar la libertad de expresión. Tomé posición y se meten en 14 periodistas presos, le quitaron los celulares, y yo escuchaba a un internacionalista argentino diciendo que eso no pasa ni siquiera en Irán. En Irán los agarran y los sacan fuera del país. Aquí no, aquí los acreditan, los paran, le quitan los celulares y los meten preso, y bueno, gracias a Dios los soltaron. Eso es lo que está pasando en Venezuela hoy en día. Una gran alegría que tiene que pasar en los próximos días es que cierren el El helicoide, sí. helicóptero, sí, ya El información dirigida por ya, ¿sabes? Ya el gobierno ahorita que está al mando, la gente que está al mando ahorita dijeron que sí, que iban a cerrar por acuerdos con los Estados Unidos, con el gobierno norteamericano, que iban a cerrar y que iban a empezar a liberar a los presos políticos, pero a pesar de ese acuerdo, nada más por números del foro penal, la ONG Foro Penal, nada más han soltado a 8 personas. Todavía se espera la liberación del resto de personas que son, como te digo, son como 800. A poner nuestros corazones en esa dirección. Y en todo esto, el punk ayuda mucho a respirar, ¿no? Y nosotros, yo me he caracterizado por hablar claramente sobre lo que pasa en mi país. De repente me he excedido un poco porque en momentos que no están muy seguros para hablar, me he tenido que autocensurar porque no es conveniente, ¿sabes? No es conveniente hablar. Y eso básicamente pasó desde antes de las elecciones del año pasado. Después del 28 de julio, el Venezuela entró en una tormenta más ruda. De ahí, bueno, metieron a más de 1.000 personas presas. Entonces, bueno, pero antes de eso nosotros sacamos un disco que se llama Vivir Callado No Es Vivir, que tú lo tienes. He Claro, sido bien sí. crítico con respecto a lo que pasó en Venezuela, no solamente de estos años, ¿no? Sino de mucho antes. Pero no, Persia, hemos tenido que, como quien dice, autocensurarnos porque por seguridad. Pero pues igual, bueno, a ver, también sacamos nuestros temas, por lo menos en estos días sacamos un tema nuevo que viene ahorita con el disco nuevo, que se llama La Libertad, de un punto de vista que habla sobre la libertad como derecho, no solamente humano, sino derecho de todo ser viviente en este planeta. Como dice mi amigo Nelson Garrido, siempre estaremos a quien esté en el poder, siempre haremos oposición, no por hacer oposición como tal, sino que es que siempre seremos críticos al que tenga el poder, porque sabemos que el poder emborracha, el poder enceguece o ciega. Entonces es muy preocupante, por eso es que, cónchale, estos temas de elecciones indefinidas no nos cuadran, ¿sabes? Entonces siempre hemos sido críticos de eso y no vamos a hacerle el juego a lo que tienen el poder, porque no, siempre, la historia siempre nos ha enseñado que eso termina mal. ¿Cómo está Nelson? Mercia, Nelson lo he visto por ahí en las redes y siempre está activo. Nelson nunca para haciendo sus charlas, sus cursos. No sé si ahorita está por el país, no sé. O porque no me he reunido con él hace mucho tiempo, pero siempre está activo, por ahí lo veo, lo sigo en las redes y todo. Cuando yo siempre le echo broma a Nelson, yo le digo: Nelson, cuando sea grande, quiero ser como tú. Es una maravilla, es una maravilla. Para la gente que nos está escuchando, pues en su arte se expresa en forma de fotografía, pero es mucho más, es performativo, Caracas Sangrante, fue de los primeros que empezó a hacer edición digital, pero todo es un performance, todo es una dramaturgia, cuenta demasiadas historias y un adelantado a su época, ¿no? Para hablar de temas desde los 70s, como el aborto, como la diversidad sexual, como el matrimonio igualitario, y le debemos mucho por esa obra de Caracas Sangrante. Búsquenla, que la van a encontrar ahí en internet. Nelson es un maestro para muchos y muchas. Sí, sí, por supuesto. Nelson es un adelantado. Yo siempre digo, a la gente, Nelson es uno de los verdaderos punk venezolanos. Y el punk no se resume a la música. El punk es un estilo de vida, una óptica de vida. Y para mí Nelson es uno de los primeros punk. Y él dice que él quisiera volver a un arte que se pareciera mucho más a un carnaval popular, a una catedral, que no solo se pierde el autor, porque el autor es tremendamente colectivo, sino que la autoría es transgeneracional. O sea, qué bonito eso de una autoría que va pasando generaciones. No me retumban las conversaciones con Nelson. Fui muy afortunado de haberlo podido entrevistar en su casa, y luego tuvo la enorme generosidad de llevarme a la casa del maestro Miguel Bondángel. Me parece bellísimo, hermano, la potencia, y yo creo que es parte de uno estar enamorado de Caracas. A mí a veces la gente me dice, ¿por qué hablas más de Caracas que de Venezuela? Y yo, bueno, porque yo creo en lo que uno puede recorrer, ¿no? Yo no conozco Venezuela, yo conozco Caracas. Y es una tradición artística tan fuerte, una sociedad tan culta, que yo creo que tiene que ver mucho como con estas tradiciones, en este caso, contracultural y sin complejos, de ver uno ese tejido y esa herencia que Nelson le quería dar como un estatus de maestro, por lo menos de compañero adelantado a Miguel Bondángel, y luego Juan Toro reconocía a Nelson como su maestro, y en parte de tú también. Y bueno, no sé si ya le comentamos a la gente, hay una carátula de Agente Extraño hecha por Nelson Garrido, ¿no? Sí, bueno, en realidad ahí sí tenemos dos carátulas. Una que fue para el tributo al punk, que él fue el que hizo el insert, como que dice el cancionero y el que está adentro. Esa foto la hizo Nelson, y él también me dio una foto para un EP que se llama El Tridente Combativo del 2019 de Agente Extraño. Él también me dio una foto de esa, y también me dio otra foto para un compilado que yo hago. Ya yo he hecho como 13 compilados. El primer compilado se llama Rock Antienchufados. Nelson también me cedió una foto de su trabajo. Entonces yo estoy orgulloso, pues, o sea, yo estoy agradecido con eso, porque Nelson a nadie le ha dado tantas portadas como a mí me ha cedido, como me ha dado. Es porque le gusta mucho la banda y cree profundamente en lo que ustedes hacen, porque un artista ya con tanta trayectoria, con tanta reflexión, pues se cuida mucho de no ensuciar su obra en gente que sea una veleta, ¿no? O que tenga precio, que se venda al mejor costo. Totalmente. Yo eso, mira, eso para mí eso es invaluable. Eso no tiene precio. O sea, yo que Nelson, es que mira, el primer toque de Agente Extraño fue en la ONG Nelson Garrido. Entonces Nelson es como una suerte de padrino de Agente Extraño también. Entonces, uy, imagínate, sí. Pues yo estoy, bueno, me siento bendecido por su amistad y por todo lo que nos apoya a nosotros. Bueno, y ahorita estamos invitando a que la gente comprenda, vea las reflexiones desde Caracas, de este arte intenso con misión de agente extraño, ¿no? Y que lo busquen en YouTube y se sumen al canal El Kiosco del Rock. Y ahí poder escuchar casi que toda la música de Agente Extraño está ahí, ¿no? Sí, pueden conseguir toda la discografía. Ya prácticamente vamos al quinto álbum ahorita este año. Si Dios quiere, vamos a lanzar este año el quinto álbum, un EP que va a llevar por nombre El Planeta de los Simios. Es toda la discografía de Agente Extraño, la pueden conseguir en nuestro Bandcamp, en el canal de YouTube, pueden ver los videos. Yo también tengo una serie de, ya como productor independiente, tengo una serie de compilados de nombre de Rock Antienchufado y con varios títulos como Rock Venezolano en Diáspora, compilado de bandas rock radicales libres, así y así pues. No sé, pero ahorita recientemente lanzamos un sencillo el 6 de enero, que es el segundo tema que va para el EP de nombre, como dije, el Planeta de los Simios. Este se llama La Misión, que habla sobre una historia que yo tuve con un avistamiento de ovnis. Entonces hice una canción sobre eso y el primer tema que yo he lanzado se llama La Libertad. Entonces, bueno, próximamente, si Dios mediante, estamos lanzando el próximo EP nuevo de Agente Extraño. El Kiosco del Rock. Bueno, no, Bexa está activa. Bexa B, que es la manager de Agente Extraño y es mi esposa, ella está súper activa. Ella está moviendo, dinamizando lo que es la cobertura de lo que pasa a nivel de materia de rock y arte en Venezuela. Pero ella, bueno, cuando nosotros, ella organiza eventos con por lo menos con un tilde social, por lo menos ella ha hecho dos ediciones del Rock por las Mascotas, que son conciertos que ella organiza o produce, yo le apoyo para recaudar comida para fundaciones animalistas, insumos. Ya ahorita ya hemos hecho, ya ella ha producido dos Rock por las Mascotas, que se hizo ahorita el más reciente lo hizo el 30 de octubre, de noviembre, perdón, hizo la segunda volumen, y así vamos, pues. La pensión de un adulto mayor, Lucas, no llega a $2. Y por decirte, ahorita el dólar venezolano, a dólar negro, está como en 600 bolívares, 500, 550 bolívares por dólar. Y hasta mucho más. La situación de Venezuela es catastrófica. Y el que no quiera creerlo, como te digo, puede, si tiene la posibilidad de venir ahorita, que no se lo recomiendo, para que vea, pues, que todo está devastado. Aquí tenemos que hacer un. Hay que rescatar a Venezuela y ya, dentro de lo que se pueda, yo creo que las puertas están abiertas para que eso se dé. Porque de verdad que, mira, es fuerte, es fuerte. No solamente como tú dices, la desnutrición, la colegiatura, los adultos mayores, los maestros, el sistema público de salud, el eléctrico. Si destruyeron la industria petrolera, ¿qué te puedo contar del resto de engranajes del país? Entonces, bueno, para que la gente sepa, ¿no? Sí, claro, no era algo difícil de destruir, ¿no? Había que empeñarse en esa destrucción. Sí, porque es que es ilógico. ¿Cómo una persona va a destruir a la gallina de los huevos de oro? Es una cuestión ilógica. ¿Y cómo se resuelve, Ernesto? Las redes solidarias son fuertes, la recursividad, la creatividad, ¿cómo lo logran? Los que lo logran, pues sabemos que hay algunos que no lo logran, pero me interesa mostrar esa inventiva de la sociedad civil, porque, pues, tú sabes, uno no quiere volver estos espacios de arte exageradamente retóricos, pero pues yo sí no quiero ocultar que yo estoy completamente en desacuerdo con ese régimen y convencido de la debacle institucional que ha sido pues estos dos gobiernos de Chávez y Maduro, pero cómo la sociedad civil logra aguantar, logra construir lazos solidarios. Bercia, mira, la gente aquí resiste, la gente aquí, el venezolano se ha diversificado, el venezolano se ha diversificado a hacer de todo. Por lo menos tú puedes ver a periodistas, puedes ver a abogados, a ingenieros taxiando, a periodistas en un kiosco o vendiendo perro caliente. O sea, si hablamos de eso, ¿no? Si hablamos de eso del tema de la sobrevivencia, ¿no? Y en el tema de las artes también, pues, o sea, ¿cómo te digo? Para hacer arte y música, y por eso que yo digo, yo tengo un dicho, hacer arte y música en Venezuela es un acto de rebeldía y resistencia, porque un músico, como por lo menos mi ejemplo, puedo sacar un tema en Venezuela porque yo prácticamente hago el 80% de todo, pues. Lo que no puedo hacer yo hablo con mis colegas, que ingenieros, que me puedan, ¿sabes? Y podemos hacer un trueque, pues, por lo menos yo he hecho algunos trueques de trabajo, yo soy electricista, y le hago puedo hacer un trabajo, un cambalache, un trabajo eléctrico por un trabajo de una mezcla o masterización de un tema, por ejemplo. Y en eso está, por eso es que el venezolano se diversifica y se solidariza. Ojo, no te quiero decir tampoco que también salen cosas negativas, pues. También hay gente que, bueno, que se comporta mal, que de repente no se pone solidario, sino que se pone todo lo contrario. Pero yo pienso que ahorita el venezolano, dentro de esta coyuntura de varios años que hemos tenido ya dentro de Venezuela, ha tenido conciencia que sabe que, bueno, o nos ayudamos o nos hundimos más. Y bueno, y eso se ha visto, pues. Pero una resistencia, sí, una resistencia, es una lucha bien difícil. En la reconstrucción, que ojalá esté empezando en horas o en días, ¿qué hay que cuidar y qué funciona bien? Bueno, yo creo que tenemos que ser bien conscientes de lo que nos hicieron y lo que no caer en lo mismo, pues, porque ahorita estamos nosotros, bueno, la salida de esta situación en Venezuela no dependía de nosotros. Nosotros fuimos a votar en unas elecciones amañadas, fuimos conscientes, pero con todo eso, el pueblo venezolano habló. El pueblo venezolano habló. Entonces, ¿qué debemos preservar? ¿Qué debemos cuidar en un futuro? Bueno, de no vender nuestra soberanía, porque la soberanía no depende, no es un pedazo de tierra, ¿sabes? la soberanía es el libre albedrío, es la libertad de elección. Y eso es, creo que es el gran paradigma que tenemos que vencer, ¿no? De que si nos sometieron en el pasado, que no vuelva a pasar en el futuro. Y no lo vamos a poder someter, o sea, tenemos que salvaguardar nuestra decisión. ¿Ves? Eso es lo que hay que, tú me dices que hay que preservar, es eso. Sí, exacto. Nuestra soberanía, y porque la soberanía no es en la tierra, no es el petróleo, la soberanía es esto, es hacer que se respete lo que nosotros queremos y no lo que nos impongan. Y eso también hay que decirlo a Trump. Por supuesto, porque aquí nosotros no estamos aplaudiendo cambiar un caudillo por otro, ¿sabes? Salir de un caudillo por otro, no, para nada. O sea, yo puedo aplaudir y puedo festejar el hecho de que hayan sacado o hemos salido una pieza, una sola pieza de varias. Pero eso no quiere decir que yo voy a estar feliz porque vengan a decirme qué es lo que tengo y debo hacer. O sea, no. ¿Sabes? Aquí no estamos dando cheques en blanco. Para nada. Y es por eso te digo, la sombra. Es una figura que demuele, ¿no? Es la demolición de los valores del mundo, la de este mandatario, ¿no? Es increíble los discursos que él da, discursos de codicia y de imposición. Eso también hay que señalárselo mucho a la gente, que es que uno no tiene que escoger entre dos caudillos, como tú dices. Bueno, yo voy a dejar mi postura bien clara por aquí, aprovechando tu invitación, Lucas, y yo puedo decir algo para que la gente no piense que yo puedo decir con todo el medio de la calle de que para mí Donald Trump, lo que me parece, es un señor malcriado, y no hay que ser niño para ser malcriado, ¿sabes? Para mí Donald Trump es un personaje malcriado, ¿sabes? Y no, las cosas no son a los golpes. Para nada, o sea, entonces por eso de repente mucha gente dentro de Venezuela inclusive se ha equivocado con la gente extraña, se ha equivocado conmigo. Algunos nos tildan de izquierda, otros nos tildan de derecha, y lo que pasa es que no tienen la visión para darse cuenta de que no estamos con nadie, no apoyamos a nadie. Siempre estaremos, como dice Nelson Garrido, en contra del que está en el poder, no por malcriadez, sino por verdaderamente independencia. Y punto crítico ante las cosas. Y sabes una cosa, Ernesto, que me interesa conversar contigo, y es que la gente le falta información, ¿no? Y también hay como algún grado de caricatura sobre los movimientos culturales, que los movimientos culturales de la humanidad han sido muy importantes, y la gente muchas veces no entiende el anarquismo. La gente utiliza la palabra anarquista cuando ve a alguien rompiendo un vidrio, y eso no tiene nada que ver con la filosofía anarquista. Y yo creo que el anarquismo es una filosofía totalmente democrática. Y entonces desde el arte, los hippies, ¿cierto? Movimientos artísticos de todo tipo, yo creo que el artista comprende y ha buscado comunidades y formas potentemente, intensamente democráticas. Y hoy en día yo creo que es una minoría escandalosa, yo no creo que sea la mayoría del mundo, pero es como si nos quisieran vender que la democracia pasó de moda. Y cuando uno ve pues, la crisis que hay en el mundo, uno dice, tenemos en Estados Unidos un mandatario que a mí me parece que no cree en la democracia, y cómo nosotros desde el arte, de la cultura, de la sociedad civil, que no somos políticos, defendemos que hay que insistir y recrear y seguir imaginando la democracia, ¿no crees? Claro, pero es que ahorita estamos viviendo un mundo, Lucas, que es que se está moliendo a la incoherencia, se está moviendo a la irracionalidad. O sea, como yo soy muy crítico de por ejemplo de esta activista, por ejemplo, para darte un ejemplo, Greta Thunberg, yo soy muy crítico de ella. Por ejemplo, ella habla del tema ecológico y el tema de, por lo menos, de las libertades, ¿no? O sea, y yo veo que ya levantas mucho las banderas de Free Palestine, de Palestina, claro, me parece genial, muy bien que tú protestes por eso, pero mira, también tienes que protestar por las mujeres o los civiles que están siendo vejados en Irán y lo que están haciendo en Venezuela. O sea, no podemos ver el tema de los derechos y levantar la voz hacia un solo punto, como si fuera una moda, no me parece, porque caemos en la irracionalidad. O sea, por ejemplo, Donald Trump ha sido elegido como presidente democráticamente, pero ¿quién le ha dado él el derecho de venir a meterse a Groenlandia, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? A los golpes. Eso no tiene nada que ver, o sea, eso es incongruente, eso no es nada democrático, ¿sabes? Entonces, ok, él hizo lo que hizo aquí en Venezuela, y mucha gente está feliz por eso, pero ven acá, no quiere decir que, como te digo, vamos a cambiar un caudillo por otro, eso no puede ser, ¿sabes? Vamos a tener coherencia en el asunto, ¿no? ¿Está fácil unir a Venezuela? Yo creo que sí, ¿por qué te lo digo? Porque la mayoría queremos lo mismo, la mayoría queremos tener por lo menos ahorita esas 8 millones de personas de venezolanos que están fuera del país. Si muchos quieren regresar, otros no van a regresar porque no quieren, pero muchos quieren venir a ver a su familia, muchos quieren venir a ver a la abuela, quieren venir a ver al primo, al tío, ¿sabe? Al amigo, al vecino. Aquí el tema de reconciliación no es difícil. Porque somos una sociedad que no somos una sociedad como que está arraigada a un tema religioso o de tribus, ¿sabes? Como decir Libia, por ejemplo, no. Se pueden cerrar las heridas más fácil. Sí, yo creo que el gran paradigma va a ser ese. Inclusive, se lo he dicho a mucha gente, incluso en el tema económico, Venezuela se puede levantar rápidamente en lo económico. Aquí el gran paradigma, por decir, y ni siquiera paradigma, sino el gran reto va a ser cambiar la mentalidad venezolano, ese que estaba subsidiado, que vivía subsidiado, de que mira, vale, hay que trabajar para poder conseguir las cosas. Eso es un enchufado. Sí, y también a esa gente que conchale del barrio, que también se acostumbró a los bonos, ¿sabes? No, yo pienso que hay que a los adultos mayores que están desasistidos completamente, ellos tienen que darle una buena pensión, porque ellos fueron los que construyeron el país y ya están en sus días de reposo. Ellos ya entregaron todo lo que tienen que entregar al país. Pero hay que enseñarle a la juventud nueva que viene que mira, que hay que ganarse las cosas trabajando y no por la vía fácil. No que te regalen las cosas, sino que gánatelas. Y no se trata de socialismo ni capitalismo, no se trata de coherencia. Se trata de que mira, hay que trabajar para poder comer. Porque es lógico, si no, ¿cómo hacemos, sabes? Si no, en algún momento, pues estas palabras son complejas, ¿no? Voy a usar varias, y tú me dices, estoy equivocado, pero en algún momento se tendrá que rehabilitar, resocializar, reincorporar a jóvenes que están en los colectivos, ¿no? Sí, sí, porque fíjate lo siguiente, Luca. ¿Cómo tú puedes unir a un joven palestino y a un joven israelí de 20 años, por ejemplo, 20, 25, 30 años, una persona que tiene tantos años enfrentadas y prácticamente que le han enseñado que tiene que exterminarse, ¿sabes? Ese es el gran problema, de que si a un niño no se le puede inocular odio de chiquito, porque sino cómo tú salvas a esa persona. Yo pienso que ahorita hay que enseñarles a esta gente que la solución no está en exterminarse o desconocer al otro simplemente por el tema de que pensamos distintos. O sea, no. Yo pienso que hay que hablar con la persona y enseñarles que, mira, que las cosas se pueden dirimir hablando, pues. ¿Qué va a ser? ¿Que no va a ser fácil? Por supuesto que no, pero yo pienso que sí, sí se puede, porque ya hay algunos ejemplos. Yo por ahí he escuchado, mira, unos relatos bien fuertes con respecto a después del bombardeo del 3 de enero, que la gente quedó traumatizada y mucha gente dijo, no quiero pasar por eso más nunca, no quiero vivir eso que pasó el 3 de enero en Caracas. Y ahí es que viene la realidad, viene el impacto de la realidad, y ahí de ese punto de partida creo que podemos